Y eso que escuchábamos era el gran clásico de The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, del álbum Beggar's Banquet de 1968. Una canción bien atrevida para una época en donde los gobiernos intentaban pues tranquilizar a la gente, estaba en plena guerra de Vietnam. Jagger intenta ponerse en el papel de Lucifer, tratando de introducir este personaje como un personaje vanidoso de las altas esferas de la sociedad. Y bueno, para la época pues fue bastante criticada esta banda, esta letra y este disco. Pero a la final el tiempo le daría la razón a ellos y bueno, hoy en día pues es súper utilizada en comerciales y en cualquier cantidad de cosas. Todo un clásico. Y de Londres nos vamos a Nueva York con una de las bandas más esenciales también de toda la historia del rock and roll. Les hablo de The Velvet Underground, la banda que pues estaban apadrinados por el gran Andy Warhol, y la canción Heroin de su álbum The Velvet Underground and Nico de 1967. Away from the big city, where a man cannot be free. my life because a maniac to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead. Because when the smack begins to flow, que escuchábamos era The Velvet Underground y la canción Heroin del álbum The Velvet Underground and Nico de 1967. Esta banda es súper reconocida por esa portada en donde había una banana que fue diseñada por el gran artista del pop art Andy Warhol. Warhol tenía a la banda dentro de una suerte de cartel en donde él reunía a diferentes artistas de todo el mundo. Y bueno, en este disco decidió incluir a una chica alemana llamada Nico, una artista que en esa época pues él reconoció como una persona bastante talentosa y decidió ponerla en este disco junto a la banda. Y aunque la canción haga referencia a las drogas, Lou Reed, el líder de la banda, luego declaró que él lo que intentaba era precisamente destapar esa hipocresía o la falsa moralidad que habían en ciertos medios y en ciertas partes de la sociedad mundial. Y de Nueva York nos devolvemos a Inglaterra, a un clásico de 1969 de la banda King Crimson, la canción 21st Century Schizoid Man. Y eso era 21st Century Schizotman de King Crimson, del álbum In the Court of the Crimson King de 1969. Una canción que ejemplifica la guerra de Vietnam que precisamente se estaba dando en esos años. Fripp también dice que dedicó la canción al vicepresidente de Estados Unidos de aquel entonces, el señor Spiro Agnew, que estuvo pues envuelto en una serie de escándalos, al igual que el presidente Richard Nixon. Un clásico, además, de todo lo que es el rock y que representó el nacimiento del rock progresivo, el nacimiento legal, vamos a llamarlo así. Y para no dejar a un lado las canciones clásicas, nos vamos a una grandiosa banda británica de los años 70 de punk. Esta canción que es, pues, un gran himno para todo este género. La banda es The Clash y la canción es London Calling. The wheat is going in, engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. A nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike, alike, alike, alike. Y eso era The Clash y el clásico de 1979, London Calling, del álbum del mismo nombre. Una canción que representa, pues, en sus líricas todo lo que fue el Londres y la Gran Bretaña posguerra, los cambios, la división social que existió en la nación y que de alguna u otra forma fue la que dio inicio al movimiento punk. Escrita por Joe Strummer y Mick Jones, pues ha significado, dentro de muchos reviews y muchos rankings, una de las más grandes canciones de toda la historia del rock. Y de un himno de la Inglaterra del siglo XX nos vamos a una oda de todo lo que fue el conflicto religioso en Irlanda. Esto es U2 y la canción es Sunday Bloody Sunday. Y eso era U2 con la canción Sunday Bloody Sunday del álbum War de 1982, una canción cuya lírica refleja los problemas religiosos que hubo en algún momento entre católicos y protestantes allá en Irlanda un domingo, como la canción lo relata, pues hubo una marcha en donde uno de los bandos intentaba recuperar espacio dentro de la ciudad de Dublín, espacio pues que se le había sido robado. Y pues en medio de toda esta marcha, toda esta congregación, pues hubo una revuelta donde participó también el ejército irlandés, y bueno, terminó todo esto en muchos heridos, muertos, y a su vez en una guerra civil pues que no terminaría sino hasta hace un par de años. Y con U2 y Sunday Bloody Sunday cerramos este primer bloque. Ahora los dejo con el invitado de lujo en este podcast, el músico y periodista venezolano Juan Carlos Ballesta, quien a su vez conduce el programa radial Acto de Fe, un excelente programa. Y bueno, nos va a dejar una tremenda recomendación a partir del concepto de este podcast, Canciones Políticamente Incorrectas. Espero disfruten la intervención de Juan Carlos. Bien, gracias Alex por esta gentil invitación para compartir contigo y tus oyentes esta edición dedicada a los temas o canciones políticamente incorrectas. Un tema que verdaderamente apasiona, porque la música y muy en específico el rock ha estado repleta de temas que de alguna manera han resultado incómodos para unos y otros. Me he decantado por una agrupación británica llamada Gang of Four, que nació en plena efervescencia punk, y durante sus primeros años con la formación clásica tuvo una serie de temas que fueron rápidamente estigmatizados por el régimen imperante en aquel momento. Hay que recordar que Gran Bretaña era gobernada por el Partido Conservador, y a la cabeza estaba Margaret Thatcher. Así explotó el punk en una etapa de serios problemas sociales, y muchos de los grupos de la época reflejaron en sus temáticas y sobre todo en su actitud esa problemática que tenía a Gran Bretaña sumida en una fuerte crisis económica y de empleo. Sin embargo, Gang of Four abordó esos problemas desde una perspectiva distinta. Ellos ironizaron no solamente con el momento histórico que se vivía, sino también con buena parte de la historia de Gran Bretaña. Y así pues fueron sucediéndose una serie de temas en su discografía inicial, como por ejemplo Not Great Men, en la cual ironizaban sobre el papel de algunos personajes importantes en la historia de Gran Bretaña. Otras como At Home He's a Tourist, en casa él es un turista, cuya letra fue prohibida por la BBC al momento en que Gang of Four se iba a presentar en el famoso programa Top of the Pops. Temas como Hit Send in the Army es una crítica abierta al militarismo y al fascismo. Otras como Love is Like an Anthrax compara las formas de amor con los condicionamientos sociales. Y en fin, y así fueron avanzando en su discografía hasta que en el año 1982 editaron un tema controversial titulado I Love a Man in a Uniform, es decir, a mí me encanta un hombre en uniforme, que tuvo dos acepciones interesantísimas. Por un lado, fue adoptada la canción como un verdadero himno por la comunidad gay y se hizo un éxito en las discotecas de la época, especialmente por la rítmica funky, definitivamente bailable, que impuso la moda del dance pop, el dance rock. Antes el rock no era visto como una como un género bailable, aunque fuera, como no, una corriente, un género musical catárquico durante muchos años. Y desde ese momento Gang of Four se convirtió en quizás una de las principales referencias para varias generaciones subsiguientes de grupos, sobre todo en Gran Bretaña. Primero algunas bandas de Manchester como Happy Mondays y luego más adelante ya en esta década bandas como Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, The Rakes, Block Party, etcétera, etcétera, han tenido como fundamento la música, la propuesta musical de Gang of Four. Pero a nivel de textos, de temática, aquella canción I Love a Man in a Uniform se editó en el momento preciso y también en el momento más problemático, cuando Inglaterra había declarado la guerra a Argentina por la posesión de las Islas Malvinas o Falkland Island en inglés. I Love a Man in a Uniform fue entonces un tema proscrito en la BBC. Fueron informados a través de memos todo el staff de locutores para que no difundieran ese tema. Un tema que entonces le dio la vuelta a Inglaterra a través de los circuitos de discotecas, radios piratas y por supuesto en los reproductores de toda la juventud, que de alguna manera avalaban la posición de Gang of Four, ya que era un secreto a voces que la mayor parte de la población inglesa no estaba de acuerdo con esa política militarista y guerrerista de Margaret Thatcher y el Partido Conservador. Pues bien, este es el tema que hemos elegido como uno de los principales dentro de la historia del rock, dentro del largo listado de temas o canciones políticamente incorrectas. Oh, Tremenda pieza esta. I love a man in a uniform. Me encanta un hombre en uniforme. Irónico título elegido por Gang of Four para esta canción que creó todo un dilema en la radio inglesa en el año 1982, cuando su gobierno le había declarado la guerra a Argentina por el control de las Islas Malvinas. Sin duda, esta pieza y muchas de Gang of Four anteriores crearon un estilo en sí mismo que luego fue seguido por bandas de todo tipo. Ya mencioné las británicas recientes, conocidísimas, como Arctic Monkeys y Franz Ferdinand a la cabeza. Pero también hay otras como LCD Sound System o Check, Check, Check. O también The Rapture, son estadounidenses que tienen una fuerte influencia del lado bailable de Gang of Four. Esta agrupación que comenzó siendo un cuarteto conformado por cuatro músicos excelentes. Dave Allen en el bajo, quien fue el primero en abandonar para formar a Shriekback. Hugo Burnham en la batería. Andy Hill en la guitarra. Y John King en las voces. Recientemente, y dado el éxito de su propuesta, Gang of Four decidió de nuevo reunirse, para no solamente para tocar en vivo, sino para grabar nuevo material. Bien, Alex, te cedo de nuevo el micrófono después de esta larga intervención acerca de este apasionante tema de las canciones políticamente incorrectas. Gracias por la invitación. Gracias a Juan Carlos Ballesta y esa excelente recomendación, Gang of Four, una muy polémica banda de post-punk inglesa de finales de los 70 y principios de los 80. Y ahora sí, para finalizar, los dejo con una banda norteamericana cuyas letras fueron bastante polémicas durante los años 90. Les hablo de Rage Against the Machine, esta canción, Killing in the Name, de su primer disco, en cuya letra se refleja toda esa distancia entre clases y razas que existe en la sociedad norteamericana. Una banda que además fue y ha sido súper apoyada por varios líderes de la izquierda norteamericana. Antes de dejarlo con esta canción, también quiero despedirme. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Some of those that work forces